Ayelén Pilchik, de la Asamblea de Mujeres de General Pico. Buenas tardes, Ayelén. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Ayelén, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. Queremos saber de primera mano qué es lo que están denunciando desde la Asamblea, Ayelén, del accionar de Gonzalo Escobar, este profesor de danzas que ha sido condenado recientemente por abusos en General Pico. Bien, sí, nos enteramos que Escobar estaba haciendo uso de una red social, una red de citas, de contacto con mujeres, y automáticamente, bueno, nos mandaron capturas para corroboramos que era él con otro nombre, y ahí la indignación y la bronca. La indignación porque, bueno, las familias están pasando por un momento muy doloroso. Paola, que está en contacto con nosotros, nos contaba lo que significa para ella, para la nena, para todas las familias, el miedo a que se pueda contactar con cualquiera de las nenas, porque ese es el peligro, ¿no es cierto? Que a partir de una red social, que en este caso es Badoo, pero ¿cuál es el control de que no tenga un Facebook o cualquier otra red social que pueda contactarlas? Entonces, bueno, el miedo de tenerlo de vuelta al acecho. Y la verdad que después de haber pasado por un juicio, por todo lo que pasaron, no poder cerrarlo porque se le permita a Escobar hacer uso de esas redes, la verdad que no se puede permitir. Lo cierto es que tener un teléfono en prisión está permitido como un derecho humano de comunicarse con su familia para cada detenida, sí. cada persona que está privada de la libertad, pero no se entiende por qué no hay un control de parte de la justicia de las actividades en redes sociales. La verdad es que es escandaloso y lo primero que se me viene a la cabeza, Yelén, es lo que pasaba con quien fue el abusador y asesino de Sofía Viale, con Hansen, cuando estaba... Hansen. ¿No? Exactamente. Es que el tema va más allá de que es prohibirle el contacto con sus familiares, que tengan llamadas o lo que sea. El problema es que le estás dando a un abusador, a un manipulador de menores, porque cometió esos abusos manipulando a las menores, les está dando una herramienta que en este caso sería un arma. Entonces, esto es lo que es escandaloso, porque nadie está diciendo que se esté incomunicado o que no tenga derecho a comunicarse con su familia, pero tener la posibilidad de un celular con redes sociales, en el caso de los abusadores, es un arma. Tal cual. Coincido. La verdad, Yelén, es que esto... lamento que parezca más una conversación entre compañeros que una entrevista, pero no tengo muchas preguntas para hacerte. Coincido con la mirada que aportan desde la Asamblea de Mujeres. ¿Están pensando en hacer una manifestación? ¿En hacer qué? Porque me imagino a la Asamblea moviendo ya a Yelén. Mirá, lo que pasa es que esto sale, sí, porque ya la Asamblea se movió. Eso es lo que notamos que es nuestra función. Tenemos que hacer visible las cosas que para la justicia son invisibles. Tenemos que actuar porque acuden a nosotras las familias o mujeres que no tienen respuesta por parte de la justicia y tenemos que salir a visibilizarlo para que de alguna manera se empiece a mover. Y no tiene que ser así, no debería ser así, pero el primer paso es este, el primer paso es que se ponga en eje, que se ponga, se visibilice para que se empiece a actuar. La realidad es que se va a hacer, las familias van a hacer la denuncia concreta, pero lo primero que queremos es que esto fuera lo más visible posible para que fuera lo más rápido sacarle el uso de esas redes sociales. Porque la verdad es que es eso, o sea, no sabemos si se puede contactar con cualquier menor, porque esta red no es para menores, pero bueno, o sea... Después puede pasar a Facebook, Instagram o cualquier otra cosa, porque ¿quién está controlando qué es lo que hacen con las redes sociales? Entonces, además ni hablar de lo espantoso que debe ser la revictimización de esas familias, de tener que estar pensando que su abusador las puede contactar. Me parece terrible. Entonces, bueno, no nos queda, como siempre, no nos queda otra que salir a manifestarnos y a ponerlo en escena, porque si no es invisible para la justicia. Bueno, pero además, cuando se supone que debería mostrar más celeridad, la justicia parece como muy lenta de reacción y estamos frente a la posibilidad también de no solo de la revictimización a Yelén, sino también de que se generen nuevas víctimas, por lo menos víctimas de engaño, con el modus operandi que tiene este tipo, que no sé, Yelén, si ha demostrado este profesor de danza, Gonzalo Escobar, en algún momento arrepentimiento por los crímenes por los que fue condenado. No, no, de ninguna manera. Y además sabiendo eso, que los crímenes los cometió manipulando a menores, entonces ya vos sabés qué uso puede hacer de las redes, porque está comprobado en el juicio. Entonces no hay mucho de qué hablar. Va más allá de si tiene derecho o no tiene derecho a tener contacto con sus familiares, que nadie está negando eso. Pero tiene que haber alguien que controle, que no tenga un celular en todo momento y que pueda hacer uso de redes sociales. Eso es algo que no tendríamos que estar discutiendo nosotros, porque no es la primera vez que pasa, vos lo dijiste, pasó con Hansen, entonces esto siempre pasa una y otra vez y hay que remarcarlo, pero ya tendría que estar claro que un condenado, porque ya tiene tres instancias en las cuales fue condenado, no puede tener esa herramienta, porque es un arma. Verdaderamente, verdaderamente, y con su accionar ha quedado demostrar que en sus manos es un arma. Yelén, no estás exagerando para nada, está muy bueno que le dejemos en claro también a las personas que nos están escuchando que esto se visibilizó, como vos marcás, durante el juicio. Esperamos también entonces que la justicia, bueno, vaya un poquitito más acelerado a Yelén hacia la decisión de, si no tengo malentendido, el juez de ejecución penal, que es el que tiene a cargo la situación de las personas privadas de la libertad en nuestra provincia. A Yelén, ¿queda algo por marcar? ¿Querés contarnos qué es lo que piensan hacer en adelante con la asamblea o alguna cosa que nos hayamos olvidado? Pero desde ya muchas gracias, a Yelén. Mira, nosotros nos seguimos reuniendo por Zoom porque es lo que te decía, nosotros recibimos cantidades de denuncias o de mujeres desesperadas que no tienen una respuesta de la justicia, y así como el caso de Paola que se acercó y hace poco tiempo armamos la conferencia porque ella no tenía respuesta y aún no sigue teniendo respuesta con la denuncia que hizo contra los abogados defensores. Pero hay muchas otras mujeres que le pasa lo mismo, que no tiene respuesta de la justicia, y no tendríamos que ser nosotras, no tendríamos que ser un grupo de mujeres las que resuelva los problemas o los huecos que hay en la justicia. No puede ser que no puedan contar con un espacio donde hagan las denuncias, pero que tengan un equipo interdisciplinario que las contenga, con un abogado que las aconseje, que las acompañe. Nosotros estamos acompañando y estamos diciéndole cómo tiene que llevar todo un proceso en el cual no es nuestro rol. Entonces, de una vez por todas, las cosas tienen que empezar a modificarse. No podemos seguir ocupando el rol del Estado ni el rol de la justicia. Muy bien, muy bien. Y hay que hacerle ruido, se ve, a la justicia, si no, no mueve. Y como vos decís, cada vez que hizo falta salió a la asamblea, esperamos que siga funcionando, aunque sea así, a los empujones, la cosa, Yelén. Muchísimas gracias y bueno, lo vamos a estar visibilizando, por supuesto, a cualquier actividad, cualquier notificación o cuando vuelva a haber conferencia de prensa, si es que hace falta. Perfecto, muchas gracias, porque es lo que necesitamos, es lo que está resultando, como te decía, es nuestra manera de actuar y nos está dando por lo menos la visibilización, el acompañamiento de los medios, hace que esto empiece a moverse un poquito más. Muy bien, así sea, lo vamos a seguir contando. Gracias a Yelén, hasta pronto. A vos, gracias. Bueno, ahí estaba Yelén Pilczyk.